La temperatura en nuestra ciudad 10 grados, una décima, la humedad de 52%, el viento del nor-noreste a 9 kilómetros, punto 7, la presión en hectopascales 1008, decimal 8. Seguimos en Regional Agropecuario. Bueno, tenemos programada una nota, un diálogo. Diego, vos que sos azuleño, lo vas a presentar. Cómo no, Hugo, para darle la bienvenida al presidente de la Expomiel Azul, al señor Carlos Viñó, en este mediodía de Regional Agropecuario. El placer de, bueno, tener la novedad, la primicia, para así llamarlo, de este Expomiel que, bueno, abre las puertas a la producción, una fiesta tradicional. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día para vos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo andás vos y tu audiencia? Saludos a Hugo ahí que está con vos. Gracias. ¿Cómo está, Carlos? Bien, muy bien. Bueno, cuénteme un poquito, a ver qué, si ya hay fecha, si se va a realizar o no la Expomiel, porque estamos aguardando esto. Sí. Bueno, la Expomiel, en definitiva, se estudió la posibilidad de hacer en Olavarría. Ajá. Hubo contactos a un alto nivel en Olavarría. Nos han invitado también a ir allá. Y no se hizo en cierta manera porque el CEMO, creo que así se llama, ¿no? Así es. Complejo, en esa fecha estaba ocupado. Pero mientras tanto acá en el municipio estuvieron barajándose alternativas y bueno, el gobierno municipal solucionó el problema de infraestructura y la Expomiel se queda en Azul, pero bueno, nuevamente haciéndola en el lugar de siempre y rogándole a Dios que no llueva porque es el desagüe de toda la zona, donde el playón donde está la Expomiel es el desagüe de toda la zona. Entonces tenemos que estar mirando el cielo para que no llueva. 12, 13 y 14 de junio, Carlos, es la fecha. 12 y 14, sí. Me imagino que muchísima movilización en cuanto a la cantidad de stands. ¿Qué cantidad de stands el año pasado? Los stands siempre han estado entre 80 y 100 y pico de stands. Claro. De acuerdo a cómo se presente la temporada apícola, digamos. Que nosotros creemos que este año, como el centro sur de la provincia, que es el mayor productor de miel del país, digamos, donde está concentrado casi 60% o 70% de la producción de miel, lo demás se reparte entre todas las demás provincias, sí. Le ha ido bien, entonces estimamos que va a ser, nuevamente la edición va a ser un éxito en la faz comercial, ¿no? La muestra más importante, la muestra más importante de Sudamérica, no solo de Sudamérica, está considerada por los especialistas, por los periodistas especialistas en el tema que han viajado al exterior, la segunda en importancia a nivel mundial de apicultura solamente. ¿Por qué digo a nivel mundial? Porque está Apimondia, que es la institución que hizo este año antepasado, se hizo acá en Buenos Aires, ¿no? En la rural. Apimondia es el mayor encuentro mundial de apicultura, pero tiene otros componentes más. Nosotros somos apicultura solamente. Después hay una gran cantidad de lo que tiene que ver, temática, y claro, tecnología y charlas, que es muy importante también. Y la parte de charlas, te decía, la dimensión se da porque normalmente la apicultura está metida dentro de las grandes ferias alimenticias del mundo, desde los huevos hasta el paté, ¿cierto? Entonces la parte apícola, la producción apícola de miel, propóleo, polen, que son los principales insumos, se diluyen en la cantidad de artículos que se exponen, por ejemplo, en la Bienal de San Pablo, en la Cial de Francia, pero de apicultura solamente está Apimondia y después estamos nosotros. Ajá. Las charlas son un altísimo nivel. El INTA tiene un prestigio no solo nacional, sino internacional, que es el que coordina la parte científico-técnica. Es la única, digamos, exposición que tiene un convenio de INTA para coordinación de la parte científico-técnica, ¿no? Claro. Carlos. Un poco a pedido de ellos, ¿eh? Bien. Digamos, por un foro de difusión de muy importante. Fue el primero de todos, ¿eh? Claro. Fue el primer foro de difusión apícola del país, como fue la primera Expomiel del país. Sí, Carlos. Carlos. Sí. ¿Me escucha? Sí. Ah, sí, perfecto. No, le quería preguntar si hubo alguna ayuda económica de parte del gobierno municipal o del gobierno provincial o nacional. No, del gobierno provincial y nacional ninguna. Ajá. Del gobierno municipal, bueno, ahora han solucionado el problema de infraestructura. Cuando el gobierno municipal a nosotros nos provee algún tipo de subsidio, entiéndase que por justamente salir a hacerlo a último momento, a veces hemos tenido nosotros que afrontar gastos que no son atinentes a nosotros. Correcto. ¿Cierto? Sí, sí. Entonces, al pagarlo nosotros, después sale por subsidio. Pero no es porque nadie no nos dé dinero, digamos. Nosotros normalmente nos autoabastecemos con la Expomiel para hacer funcionar la institución, digamos. Otra, claro. Los demás trabajamos a honorem, digamos. Claro. Así que, sintetizando, 12, 13 y 14 de junio, Expomiel en azul este año. Expomiel en azul, y logramos que se quede en azul. Claro. Cuando digo logramos que se quede, no es solo un problema nuestro, quiero que se interpreten. Sí. Porque tampoco vamos a tirar toda la línea sobre esta gestión. ¿Hace cuántos años que está la Expomiel y hace cuánto que tenía que haberse el centro de evento y no? Claro. Ustedes lo hacen en el espacio de la sociedad rural, ¿no? No, en el balneario. O en el balneario. Lo hacemos en el playón del balneario del balneario. Ah, correcto, correcto. En donde es el estacionamiento. Por eso digo que tenemos que mirar el cielo, porque ese lugar es el desagüe de toda la zona. Claro, claro. No. Nosotros necesitamos un centro de eventos. Se lo hemos planteado al actual intendente, también al anterior, la gestión anterior. Realmente Azul necesita un centro de eventos comunitario que nos permita a todas las instituciones y colaborar desde lo económico, nosotros dejar parte de las entradas, hacer un esfuerzo para que todos levantemos algo. Bien, correcto. Carlos Viñó, un gusto haber dialogado con usted, y el deseo de que esta Expomiel, seguramente vamos a tener algún otro contacto más adelante, el deseo de que tengan suerte, que les vaya bien. Porque Argentina, yo recuerdo, hace unos cuantos años en Japón, se eligió la miel argentina como la mejor miel del mundo. Y creo que eso también... Sigue siéndolo, exactamente. Así que bueno, el deseo de que tengan suerte y que les vaya bien. La nuestra para mejorar las otras mieles. Exactamente. Ese corte, o sea, ocupan la nuestra para mejorar los consumidores europeos, americanos y canadienses, ocupan para mejorar sus mieles, la mezclan con la nuestra, que es clara y prácticamente tiene gusto a miel, nada más. Ajá. No tiene gusto mezclado de aromas fuertes, digamos. Carlos, un saludo para vos, bueno, felicitaciones, y bueno, vamos a estar seguramente transmitiendo este evento como lo hacemos todos los años. Bueno, listo. Un abrazo, Diego. Muchísimas gracias. Saludo a vos, a tu audiencia, a Hugo. Gracias. Y bueno, éxito en el programa de ustedes. Gracias. Muy amable. Carlos Viñó, presidente de Expomiel, que se viene el 12, 13 y 14 en la ciudad de Azul. Pausa, ya volvemos.